Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. El prestigioso baterista Daniel Colombres presenta su nuevo proyecto de rock, blues y soul, que se llama Almacén. Todo junto, Almacén. Esta canción es Gavilán. Cansado de escuchar y no ver, tus palabras son absurdas. Como todo lo que te rodea, inmoral es su conciencia. Hoy los vinos ya no te aguantan más, que esperas darte por aludido. Tu vergüenza es la que no existe más, y nosotros la pagamos. Oculta toda verdad, nunca estás para ayudarnos. Día a día se hace cuesta arriba, somos los que la peleamos. Olvidaste en tu interior y no puedes demostrarlo. No te importa que alguien la pase mal, ya blindaste tu importado. Y vas volando como un gavilán. Esos que te acordás solamente para el voto. La ignorancia no es para esconder tu locura de poder. No es tan fácil escaparte de mí, somos muchos ya cansados. Te voy a seguir cantando así, aunque mires para otro lado. Y vas volando con gavilán. El disco debut de Almacén tiene 12 canciones y un cover de Los Gatos. Ahora suena No es tan fácil. No te encontraba entonces, lágrimas cayeron en mí. Si es necesario verte, busco una oportunidad. Y si empezamos juntos, juntos vamos a terminar. Thank you. ayer. Estaría bien. Colombres tocó con Spinetta, Suéter, Lebón, Calamaro, Fito Páez, Charly García, Sky y hasta Consumo. Esto es Poder Cambiar. Siempre vas buscando sin entender lo que la vida enseña. Cuando prometiste poder cambiar, dejando un tiempo atrás. Cuando se te ocurre buscar el sol, la noche te ilumina. Con el brillo de la luna me enseñas, la vida se termina. Si estás cruzando, andar despacio, podés contarme una vez lo que encontraste en tu ser. Entenderás que solo son momentos en los que soñas tener la luz, encandile tus miedos. Además de Colombres, integran Alma Zen con Z, Federico Boaglio, Fernando Pareta, Cato Fandrich y Jerónimo Verdún. Cerramos con el tema central del disco, Estar en tu mente. Estar en tu mente, una vez más, una vez más. Estar en tu vida, como aquella vez, como aquella vez. Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut. Desperta tu naturaleza. Los Guasones hacen Me Estás Tratando Mal. Si me arranco la cabeza por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño y enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran.